Ahora en su sección Digo lo que pienso, traemos a ustedes la pregunta: condones, cuestión de tamaño. Una nueva investigación afirma que los condones mal ajustados reducen el placer sexual del hombre y su pareja, además de aumentar el riesgo de infecciones y embarazo. En una investigación llevada a cabo en los Estados Unidos, 45% de los 436 hombres consultados admitieron haber utilizado un condón mal ajustado con una pareja femenina en los 3 meses previos. Los investigadores concluyeron que una solución sería promover la producción de preservativos que se ajusten bien a los hombres. Si se utilizan correctamente los preservativos, poseen una efectividad del 98% para proteger de infecciones y de embarazos no deseados. ¿Usted qué opina? ¿Cree que es necesario producir nuevos condones? ¿Por qué? ¿Confía ciegamente en el condón para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados? ¿Cómo encontrar el preservativo ideal? Participe y envíe su opinión a nuestro correo dialoquepienso@extraextra.com.